Bienvenidos al capítulo 26 del Responsable Consumo. En esta ocasión os voy a hablar de un libro muy chulo, muy interesante que me he leído, que se llama Plastic Detox, de José Luis Gallego. Convergente pensador de pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. Ya sabéis que este es el podcast del responsable consumo. Esta es mi guarida, el lugar donde os hablo desde mis pragmáticas verdades. Te revelo la verdad de que hay veces no lo sabes, en que lo inútil vale más. Esas pragmáticas verdades que descubro leyendo y escuchando a gente que sabe, que dice cosas muy interesantes, o por lo menos que a mí me lo parecen. Yo soy el convergente pensador y estoy aquí para recomendaros esta lectura, esta guía para aprender a no plastificarnos tanto. Bien, pues os voy a hablar de un texto, un librito que se llama Plastic Detox, como hemos dicho al principio, de José Luis Gallego, que es un divulgador naturalista que podréis encontrar en muchos medios de comunicación, que lleva mucho tiempo hablando de estos temas y que me ha parecido pues digno de mención en este podcast. Me parece importante dedicarle unos minutillos a ver si os convenzo para que pongamos en práctica algunas iniciativas, algunas ideas que nos van a facilitar la labor de dejar de utilizar y consumir tanto plástico de forma brutal, de forma injustificada y bueno, y todo desde una perspectiva práctica, ¿no? Que no nos suponga un quebradero de cabeza total y que nos impida hacer nuestra vida, que desgraciadamente, como ya sabéis, está rodeada de plástico. Además, este libro tiene así como un alma de texto divulgativo, es una guía. Podemos entenderlo como una guía, no es una novela que te llevas a la cama y que te la lees por las noches. He ido disfrutando los capítulos poco a poco, pausadamente, comentando las cosas que leía con mi mujer, con mi hijo. Y bueno, pues creo que es importante tener estas referencias a mano porque son fáciles de asimilar, son fáciles de compartir, como digo, con los más pequeños y con quien queramos en realidad. Y es importante para concienciarnos, porque al leerlo, aunque sean cosas que muchas veces son evidentes, al leerlas y reforzar ese conocimiento, pues es como que lo interiorizamos mejor y si estamos predispuestos a hacer un cambio, seguro que resulta muchísimo más sencillo. ¿Y qué tenemos en este libro? Pues básicamente tenemos 50 ideas para reducir el uso, el consumo de plástico en nuestras vidas. En este podcast o en este post que he publicado en la web del responsableconsumo.es, veréis que yo voy diciendo cosas, opiniones personales, cosas que a mí me han funcionado, pero vaya, que tampoco me quiero apropiar de las conclusiones del autor, que la mayoría de las cosas que digo son cosas que he sacado del libro de José Luis Gallego. A ver si alguien quiere quitarle los méritos a quien realmente se los merece. Si quieres ampliar, de todas formas, al final de la publicación en la web, te dejo algunos enlaces interesantes para que puedas acceder, digamos, a charlas o a alguna entrevista de radio y puedas encontrar referencias de José Luis Gallego de manera fácil y sencilla. Y así, como digo, ampliar un poquito más y deleitarte, ¿no?, con sus reflexiones, con su capacidad divulgativa. Este libro va dirigido a las personas que piensen que podemos plantar cara a la tendencia actual del consumo sin sentido de plástico. Eso es así, ese es el primer gran objetivo. Son pequeños gestos los que nos propone el autor, que aunque no impacten drásticamente en nuestras vidas, suponen cambios sencillos de hábitos que pueden evitar mucho porque al ser tantas personas consumiendo tantísimo plástico, el minimizar en la medida de lo posible cada uno desde nuestras posiciones más cotidianas puede suponer un gran avance, aunque desde luego el problema va a seguir estando ahí. Plastic Detox pone el acento en educar, en enseñar a los más jóvenes, porque sí, es muy importante que tengamos en cuenta que hay que educar, hay que concienciar desde los primeros años de nuestra vida, que crezcamos respetando el medio ambiente, que crezcamos sabiendo los peligros a los que nos enfrentamos y, por supuesto, los adultos lo que tenemos que hacer es reeducarnos para hacer el camino inverso y corregir un poco pues todos los malos hábitos que hemos ido adquiriendo en esta sociedad de usar y tirar. Que básicamente este libro puede ir dirigido a cualquier persona entre 10 y 100 años que quiera poner algo de su parte para sensibilizarse, que quiera aprender alguna acción, alguna estrategia para reducir el consumo de plástico. Y bueno, yo lo veo ideal tanto para familias, para padres y madres que quieran compartir esto con sus chavales, como incluso para docentes, ¿no? Para que este libro se lleve al colegio y a los chavales de primaria se les proponga, ¿no?, el empezar a reflexionar sobre estos asuntos, que piensen un poco en que el mundo que van a vivir en el futuro es el mundo que estamos construyendo ahora y que les afectará mucho, bueno, nos va a afectar a todos, pero sobre todo a ellos, y que tienen mucha responsabilidad. Tenemos que darle a los chavales responsabilidad, es una de las cosas que creo que pueden hacer cambiar para mejor, ¿no?, la sociedad, el concienciar y el dar responsabilidad, sin destruir, por supuesto, de una manera constructiva, pero que aunque sean niños, imaginemos, de 11 años, tienen la capacidad crítica de elegir y de empezar a valorar si hacer algo va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? O sea, es un proceso de aprendizaje, igual que aprendes matemáticas o aprendes lengua, es un proceso de aprendizaje el saber que determinados hábitos en la vida diaria pueden influir negativamente en el futuro de todos, en el medio ambiente, y que hay opciones para, bueno, pues hacerlo un poquito mejor simplemente. Y luego estamos los adultos, por supuesto, que somos los que tenemos que poner más esfuerzos, porque somos al final los que decidimos. No sé, en la casa de cada cual, quién decide, ¿no? Pero en la mía, mi hijo no decide que se compra en el supermercado. Pero puede darme alguna opinión, por supuesto. Al final somos los padres los que tenemos que intentar intervenir y ser un poco humildes y explicar las cosas. Y oye, pues si vamos a ver si vamos a dejar de consumir tanto plástico, no vamos a comprar este tipo de productos. Vamos, que tenemos la gran responsabilidad como padres de enseñar y de educar cada momento que pasamos con nuestros hijos e hijas. Y por eso está bien tener este tipo de herramientas, este tipo de libros como Plastic Detox, que nos ayudan en esa labor. Y sin más, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a hablar un poco de los orígenes del plástico y voy a destripar brevemente y por encima algunas cosas chulas y que me han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, ¿de dónde viene el plástico? Porque claro, el plástico no se encuentra en la naturaleza tal cual. No vamos por el campo, imaginemos, hace 300 años y pegabas una patada a una piedra y te salía algo de plástico. Eso no ha ocurrido. Hubiera sido algo así como encontrar el monolito de 2001. Hubiera sido una evidencia de que había una inteligencia superior que había llegado ahí y había puesto algo del futuro. No, el plástico no se encontraba en la naturaleza. Es algo que se ha descubierto recientemente y de manera bastante anecdótica. No sé yo si esta que cuenta José Luis Gallego será la única, el punto de partida, pero me ha parecido curioso. Desde el descubrimiento de los primeros plásticos, como el celuloide o la parquesina en 1868, la verdad es que no hemos dejado de utilizar este material mágico, mágico y pernicioso, pero bueno, en el fondo, según sus características físicas, es un material resistente, moldeable y de bastante barato de producir. Y desde entonces, desde esos años, no hemos dejado de encontrar nuevos materiales y nuevas aplicaciones. Ha sido como una gran explosión de investigadores, de experimentos con polímeros, hasta conseguir producir todos los tipos de plásticos que hoy día consumimos y que desgraciadamente lo que pasa es que al final se incorporan a la naturaleza sin control. Este tipo de materiales es tan sumamente fácil de producir, tan barato, que hoy día está en todas partes, está incluso en nuestros organismos, en cualquier lugar. Vivir con plástico es una realidad. De hecho, lo que no se puede hacer ahora mismo es vivir al margen del plástico. Y realmente es una utopía pensar que podemos vivir sin plástico. Hombre, por poder se puede, pero habiendo alcanzado ciertas cotas de comodidad. Y esto no refiere solamente a la parte del consumidor, sino de la industria, porque el plástico ha ayudado muchísimo a cubrir ciertas necesidades logísticas que antes no estaban cubiertas, porque es mucho más fácil para un supermercado, como podéis suponer, el organizar las cosas con barquetas y empaquetando la comida que no teniéndola a granel, que te obliga a tener otro tipo de infraestructura. Eso, por ejemplo, en la parte de los supermercados, pero es que el plástico está presente absolutamente en cualquier industria de cualquier tipo. O sea, que está, ¿cómo decirlo? Es que ahora mismo es algo que es inherente al ser humano, al hombre desarrollado, al progreso, vaya. Y ahora, cuando ya realmente somos adictos al plástico, cuando la humanidad depende del plástico en casi todos los aspectos sanitarios, de ocio, alimenticios, yo qué sé, es que es en todos los sentidos donde estamos presos de esta realidad, pues ahora nos tenemos que plantear el dejar de consumir tanto plástico. O sea, ahora que hemos visto las posibles consecuencias que nos esperan, pues porque este material, desgraciadamente, como sabemos, no es muy fácil de destruir, no es fácil de degradarse de forma natural, dura muchísimo tiempo, pues hay toneladas de plástico flotando en los océanos. Hemos visto que hay transferencias claras del material a las aguas, a los alimentos, a los seres vivos, y que al final vamos a terminar enfermando nosotros, y eso ya, como el ser humano es bastante egoísta, pues eso ya nos toca un poco más las narices, y nos planteamos que, oye, que a ver si es verdad que tenemos que dejar de utilizar tenedores, cucharitas desechables, toallitas higiénicas, no sé, bastoncillos de limpieza de oídos, lo típico que oímos y que no lo sabemos de memoria. Si es que lo que nos falta es poner en práctica las recomendaciones que todos sabemos que no son demasiado cómodas, pero sí que van a ser buenas para el futuro de todos. Lo que pasa es que nunca he sido ni nunca seré el que da la espalda, tira la toalla, se deja vencer. Pero lo que pasa es que nunca he sido ni nunca seré el que da la espalda. Mis razones tengo. Así que, conclusión: vivir sin plásticos es imposible. Eso es una utopía, una realidad que no va a ser fácil de llegar, a menos que nos aislemos y seamos muy disruptivos. Por si nos rompemos mucho la cabeza y hacemos muchos esfuerzos, pues yo qué sé, a lo mejor podemos vivir sin plástico. Pero vamos, no es realista, porque al final con intentar conseguir objetivos no realistas, sinceramente, es perder el tiempo. Es mejor asumir que vamos a utilizar los plásticos, que vamos a vivir con este material, pero bueno, vamos a intentar consumirlo, vamos a intentar usarlo de manera más eficiente, más responsable, y vamos a intentar hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. Vamos a intentar mejorar. Y aquí es donde empieza José Luis Gallego a darnos opciones y nos divide el libro en diferentes categorías para que no nos volvamos locos. Va haciendo como categorías de en qué ámbitos de nuestras vidas podemos reducir el consumo de plástico. Gallego nos propone, por ejemplo, cómo evitar el consumo de plástico en la compra. En ese acto cotidiano que todos tenemos que acudir tarde o temprano para conseguir alimentos y llevarlos a nuestra casa. Bien, pues este acto tan común, tan frecuente en todos y tan inevitable, es una oportunidad única para pensar en esto del consumo de plástico. ¿Cómo? Pues intentándonos llevar nuestra bolsa para no tener que pedir ninguna, porque la bolsa más ecológica es la que no se pide. No la compostable, no aquella que te venden, que te dicen que se va a destruir en 2 semanas. No, la mejor, la que no pides. Y si al final tienes que pedir bolsas de plástico porque se te olvida, como me pasa a mí muchas veces, por cierto, pues vamos a intentar utilizar esas bolsas tantas veces como sea posible. Vamos a intentar no comprar artículos embarquetados ni sobreplastificados, porque ya sabemos que se cometen muchas locuras. Yo he visto paquetes de queso plastificados y luego puestos en una barqueta plastificado otra vez. Bueno, ¿estamos locos o qué? Tenemos que intentar comprar a granel, ir más al mercado. No es que los supermercados sean malos ni nada por el estilo, pero no sé, si nos da lo mismo, si podemos elegir. En mi caso, yo puedo elegir entre comprar en el mercado o en el súper y tal, pues me voy al mercado y evito ese consumo de plástico. Otro día que no me dé tiempo, pues mira, consumo plástico, no me voy a morir de hambre. Aquí tenemos que intentar pensar un poco de manera lógica y sin fustigarnos tampoco. Es que la comodidad humana es muy cara. a nivel medioambiental el coste es muy alto. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta cuando intentemos decidir cosas. Y cada uno tiene su vida, ¿no? Su situación personal y sus necesidades. Pero normalmente, cuanto más cómodas nos ponen las cosas, más perjudiciales son. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, evidentemente, si tú vas a un súper y metes todo en el carro, compras en 20 minutos, no es lo mismo que si te vas a un mercado y te vas puesto por puesto pidiendo las cosas y tal. Luego lleva un poquito más de tiempo, es verdad. Pero aquí es donde todos tenemos que valorar el coste de nuestro tiempo, el coste medioambiental y cómo nos sentimos nosotros mismos. Esto es una cuestión personal que tenemos que poner en la balanza y decidir. En general, si tienes intención de consumir menos plástico, un buen consejo es planifica antes de salir a la compra. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque muchas veces nos vamos a comprar y no llevamos bolsas de plástico que tenemos en casa. Por ejemplo, a mí me pasa habitualmente que salgo a comprar y las tengo todas las bolsas ordenaditas, se me olvida meterlas en el carro y cuando llego a la frutería, por ejemplo, tengo que empezar a consumir más bolsas de plástico porque tengo que meterlas... las piezas en algún lado, ¿no? No las voy a pesar. Bueno, podría pesarlas individualmente, pero creo que las cajeras luego no iban a estar muy felices con mi presencia. Bueno, lo que quiero decir es que planifica, mete las bolsas de plástico que necesites, las bolsas de reciclaje en el carro antes de salir a la compra. Incluso te puedo dar un consejo muy interesante y es que metas tupper de cocina. Tupper que tengas en tu casa que utilizas normalmente para guardar cosas. Porque lo mismo vas a comprar encurtidos, por ejemplo, o algún tipo de pescado o similar. Y resulta que si tienes tú el tupper, pues evitamos consumir una barqueta de plástico, que en realidad vas a utilizar solamente un ratito de que va a durar desde que vas del supermercado hasta tu casa. Así que por eso digo que planificar es tan importante. Que sí, que ya sé que es un poquito más incómodo y que no es tan espontáneo, pero aquí estamos intentando hacerlo mejor a cambio de algunos sacrificios, algunos pequeños sacrificios de nuestra comodidad. En general, evitar el plástico y utilizar recipientes de vidrio, tupper de vidrio, también es un buen consejo. Poquito a poco puedes ir cambiándolos, los que tengas en la cocina, puedes ir jubilando algunos antiguos de esos que tienen ya un color así marroncito, que ya no se va, porque que la suciedad, los restos orgánicos en los tupper de plástico se suele incrustar más si has calentado microondas o similar. Siempre es un buen momento. Dices, mira, este tupper está hecho una pena. Tiene aquí vestigios de comidas de hace muchísimos años, de cuando yo era joven. Pues nada, ese lo tiras, le compras uno de vidrio, lo vas a fregar estupendamente bien, se te va a quedar siempre muy, muy bien, muy limpio. Y si no metes la tapa en el lavavajillas, seguramente te dure muchísimo tiempo. Pero no pasa nada por utilizar tupper de plástico, si ya los tienes, porque de aquí lo que se trata es de maximizar el uso de las cosas. Entonces, bueno, si tenemos tupper de plástico, yo, por ejemplo, ¿qué hago? Pues lo utilizo para evitar el consumo masivo de papel de aluminio o de film o cualquier tipo de envoltorio similar, por ejemplo, para envolver el bocata del niño, porque mi chaval va al cole todos los días y necesita un bocadillo o una merienda. Entonces, ¿cómo se lo pongo? Pues mira, tengo ahí unos tuppers de plástico pequeñitos que utilizo diariamente. Es verdad que el tupper de plástico es peor que el de vidrio, pero bueno, es mejor ponerle un tupper de plástico a un chaval de 10 años. No vaya a ser que le pongamos uno de cristal, lo rompan, se corten y haya una consecuencia catastrófica. Entonces, ahí es donde tenemos que intentar nosotros hacer un poco de pedagogía también con el chaval. Mira, te pongo un tupper de plástico porque así no vamos a gastar tanto plástico, no vamos a gastar tanto papel de aluminio, que también contamina mucho. Y además de aprender, pues mira, te voy a decir una cosa. Vas a ahorrar dinero porque te vas a gastar mucho menos en papel de aluminio. Siempre va a haber oportunidades para mejorar en nuestra huella ambiental, siempre vamos a tener oportunidades. Por ejemplo, puedes utilizar dos platos para conservar un alimento en el frigorífico. No hace falta que siempre lo envolvamos en papel de aluminio. Podemos utilizar un poco la imaginación, que luego tienes que fregar. Bueno, no pasa nada si eso es un minuto. Y además muchas veces tenemos hasta lavavajillas que nos lo hacen. Piensa sobre todo en las cosas más sencillas. ¿Cómo podemos evitar consumir plástico en cosas como, por ejemplo, beber agua? ¿Sabes cuántas botellas de agua nos compramos? Mira, cómprate una botella reciclable, una reutilizable de cualquier tipo, deportiva o la que quieras. Bueno, puedes elegir algunas de mejor calidad, pero que el hecho de tener una botella que utilizas una y otra vez ya va a ser un gran ahorro. Y evitamos consumir millones de botellitas de plástico que utilizamos solamente una vez. Y luego también nos podemos fijar en detalles que pasan desapercibidos, como por ejemplo, oye, vamos a ver de qué están hechos los estropajos y los utensilios que utilizamos, las cosas que utilizamos para limpiar. En este caso, yo os puedo decir, y os hablo de mi situación personal, que sigo utilizando esponjas normales y corrientes, pero la verdad es que me ha dado que pensar, y si yo, por ejemplo, en el Mercadona tuviera la opción de comprar un estropajo ecológico frente a uno hecho de materiales o de fibras plásticas, oye, que a lo mejor me lo compro y pago un poquito más, pero nos tienen que dar la oportunidad. Es verdad que nosotros como consumidores tenemos muchísima capacidad de hacer cosas, tenemos responsabilidades, pero también nos tienen que poner las cosas fáciles, porque si no, y no me quiero quitar culpa porque aquí no se trata de lanzar balones fuera, pero si no es un poco difícil intentar colaborar. A mí es que hay partes del consumo en las que me cuesta muchísimo mejorar el tema del consumo de productos que no aporten tanta contaminación plástica, microfibras cuando se lavan o cuando se desechan. Y es, por ejemplo, el tema del cuarto de baño. Si entramos en el cuarto de baño, para mí es una zona minada de desperdicios plásticos inútiles, pero que me cuesta mucho pensar en alternativas, porque el champú, por ejemplo, a mí si me diera la oportunidad de rellenar el champú en una tienda, ir con mi bote de plástico y que me lo rellenaran, yo sinceramente lo haría, porque es que me da igual un champú que otro. Pero hay que reconocer que eso no es lo que abunda. Cuando vamos a comprar artículos de limpieza, vas al supermercado y te compras el champú y te dan un bote nuevo. ¿Y el antiguo qué haces con él? Pues lo tiras a la basura. Espero que lo tires al cubo amarillo de reciclaje, pero en cualquier caso lo tiras a la basura. Eso no es normal, porque es que a mí el bote de plástico del champú me podría durar un año, dos, no sé, lo que sea. Y lo de comprar gel de baño, no sé. Yo, por ejemplo, lo que hago es consumir pastillas de jabón, porque en principio vienen envueltas en papelito, que ya me parece mucho más sostenible que un bote de plástico. Entonces, bien, si al final te va a limpiar igual uno que otro, un artículo que otro, ¿por qué vamos a dedicarnos a gastarnos dinero en botellas de gel? Cómprate una pastilla de jabón que funciona exactamente igual. Es que a veces son tonterías. Pero ahora bien, vamos a comprar lejía o amoníaco, vamos a comprar artículos de limpieza, que lo que hay es lo que hay, que no podemos rellenar nada. Y tenemos que comprar cada vez que queremos lejía, una botellita de plástico nueva. Cada vez que queremos amoníaco, una botellita nueva. Cada vez que queremos suavizante o detergente para la lavadora, pues a comprar un nuevo bote. A este paso es que, claro, es imposible que esto sea sostenible. O sea, no podemos ser millones y millones de personas consumiendo una y otra vez artículos que se podrían reciclar. Esto es un gran problema y esto lo extiendo al tema de la cosmética, de las colonias, de los artículos de higiene de los dos sexos, pero vamos, o de bebés, que es que producimos muchísimos residuos. Ahí tendríamos que estar investigando y proponer nuevas opciones. Seguro que si nos dan opciones sostenibles, nos las explican bien los usuarios, los consumidores, vamos a acceder, vamos a colaborar. Una manera de evitar un consumo de plástico excesivo es que cuando, por ejemplo, vamos a comprar perfumes, vamos a evitar aquellos perfumes que tienen el packaging más impactante, con tapas de plástico voluminosas, con cajas llenas de envoltorios inútiles, parafernalias, en definitiva, que no necesitamos. Y eso ayudará a consumir menos plástico en el cuarto de baño. Yo lo meto en el cuarto de baño porque es donde guardo la colonia y los perfumes, pero bueno, que donde sea. Deberíamos abandonar el uso de materiales no biodegradables. Y esto parece algo complicado, pero mira, es muy sencillo. Simplemente vamos a coger esas toallitas húmedas que nos han vendido siempre como que no pasa nada, que se tiran por el váter y que, aunque nos digan lo contrario, no desaparecen, sino que se acumulan y son motivo de muchísimos atascos en depuradoras y en lo que son las arquetas de los edificios. O sea que estos materiales dejémoslos de utilizar, porque además es que no son tan necesarios como nos hacen ver. Los famosos bastoncillos de limpieza, pues también los podemos abandonar, porque te puedes limpiar los oídos con un poquito de papel húmedo y no pasa absolutamente nada, te lo aseguro, que no nos hemos muerto hasta ahora la humanidad por limpiarnos los oídos. Y además la cera buena, es verdad que es un poco asqueroso, pero que no nos pongamos tan histéricos por el mero hecho de tener las orejas impolutas. En general, olvidémonos de usar el váter como una papelera. Eso es nefasto, eso es una práctica muy mala, tirar yo qué sé, cualquier artículo de cosmética, preservativos, compresas, eso es un acto de, aparte de ser bastante incívico, es muy inconsciente porque, como he dicho antes, produce muchísimas averías y atrancos en los grandes edificios y las depuradoras y obliga a invertir muchos recursos y lo que es peor, que al final todas esos detritus terminen de alguna manera en los mares, en las aguas donde comen los peces que luego nos comemos nosotros. Mirar un truquillo que a mí me funciona muy bien, una cosa que descubrí hace tiempo que me recomendaron a mí, fue empezar a utilizar el desodorante de alumbre, que es una piedra blanca que no huele y que no tiene perfumes, ni alcoholes, ni nada. Es un desodorante natural que lo humedeces. Bueno, en realidad no hace falta humedecerlo porque cuando sales de la ducha pues ya estás húmedo. Entonces tú te lo aplicas, cuando terminas lo enjuagas un poquito, lo secas y lo guardas. Bueno, pues es que no se gasta nunca. Yo he tenido que cambiar mi desodorante de alumbre a los 2 años porque la piedra se pone fea de tanto usarlo y tal, se termina deteriorando. De comprarte 4, 5 o 6 unidades de desodorante que gastan muchísimo plástico en su fabricación, a comprarte una cada 2 años, no está nada mal. Para avanzar un poco más, voy a empezar a hablar de otra dimensión que nos propone José Luis Gallego en el libro Plastic Detox, para dejar de consumir tanto plástico, y es mirar un poquito en nuestros armarios. Porque sí, volvemos otra vez al prêt-à-porter, a la moda, a vestirnos, porque el textil, el consumo de textil, es una dimensión del consumo donde tenemos que detenernos y reflexionar muchísimo. Mis abuelos tenían modelitos, ropa de quita y pon, básicamente, y sus hijos también. No había esa opulencia, ¿no?, con la que tenemos que manejarnos ahora, que cada vez que hay un cambio de estación tenemos que hacer una, lo que se llama el cambio de armarios, porque tenemos guardadas centenares de prendas del invierno, por ejemplo, para sacar cuando toca y guardarlas cuando deja de hacer frío. Y eso es un infierno, por lo menos para mí, a mí me lo parece, pero además es que es totalmente irracional si nos paramos a pensar. Y acumular tantísima ropa, porque está barata, ocasiona muchísimos problemas de, bueno, de esclavitud de personas, pero también de residuos y de gasto energético en la fabricación de las prendas. Entonces tenemos que intentar, en este momento tan crítico, pues, por ejemplo, empezar a leer las etiquetas de la ropa que nos compramos y empezar a valorar seriamente el hecho de que más vale tener poca ropa de buena calidad y con un origen que tú sepas que no es poco ético, por así decirlo, a tener los armarios a rebosar de ropa de mala calidad que se deteriora muy rápido y que realmente lo único que hace muchas veces es ocupar sitio en nuestras casas porque no nos ponemos más que una vez. Y conste que no estoy señalando al resto del planeta, porque yo soy el primero que tengo que a veces castigarme un poco y pensar, ¿pero para qué me compré esto que tengo aquí, que me lo he puesto una vez? Y mucha de esta ropa está hecha prácticamente de plástico. ¿O qué os pensáis, que toda esta ropa deportiva que nos compramos, los forros polares que valen 2 duros, los pantalones de, yo qué sé, de montaña o los anoraks, ¿de qué están hechos? Pues de materia, de fibras plásticas, que además cuando termina su periodo de uso y no se reciclan correctamente, pueden ocasionar muchísimos problemas porque esas fibras terminan en algún lado, no se evaporan en el aire. Y que si te tienes que comprar un anorak o nos tenemos que vestir con prendas de este tipo, pues adelante, pero que por lo menos no las tengamos que cambiar porque nos digan que se han quedado desfasadas por el tema estético. Ya vamos a utilizarlas lo más posible y vamos a aprovecharla pues las temporadas que haga falta. Debemos olvidar ese mantra, ¿no?, de voy a guardar esto por si acaso, voy a comprarme esta chaqueta por si acaso, o este pantalón por si acaso adelgazo, por si acaso engordo. Pero qué tontería, que al final nunca vamos a reutilizar esas prendas. Van a terminar en cajas de plástico o en almacenajes que tengamos por nuestras casas y nos vamos a olvidar y al tiempo no nos los vamos a querer poner porque ya se habrán pasado de moda, de la maldita moda que nos está matando. Y bueno, pues estaría bien que, como dice José Luis Gallego, pues que nos lo pensemos un poco. Bueno, José Luis Gallego y muchas voces críticas con el tema de la fast fashion, como se llama, que pensemos un poquito, que seamos un poco críticos y que es verdad que es un poco latoso y da guerra tener que investigar, tener que probar, tener que que gastarse a lo mejor un poquito más en ese jersey, esa camiseta o ese pantalón, pero merece la pena, y merece la pena que empecemos todos en bloque a cambiar nuestro hábito, porque el tema de la moda seriamente va a perjudicar la salud del planeta y de nosotros. Bueno, y aquí podría seguir destripando el libro de José Luis Gallego, Plastic Detox, las 50 ideas que nos da para gastar menos plástico en otros ámbitos de nuestro consumo, en el colegio, en la oficina, cuando vamos de vacaciones, bueno, yo qué sé, en el ocio, pero no lo voy a hacer, porque de lo que se trata esto es de que os dé pues, mi opinión, que os haya hablado de este tema, que os haya picado la curiosidad para, bueno, pues para compraros el libro, para leerlo, para compartirlo con vuestra familia y para poner en marcha sus ideas, ¿no? Las ideas que nos propone esta persona que lleva mucho tiempo divulgando, este naturalista que es José Luis Gallego. A mí nadie me ha pagado un duro por esto. Si lo recomiendo es porque me ha gustado, de verdad. O sea, no hay más, no hay otra razón. Además, tengo que decir que el autor critica el uso de los globos, y yo es que soy muy maniático, yo odio los globos desde hace mucho tiempo. O sea, yo creo que soy la única persona que ha escrito acerca del uso de globos con luces dentro en mi podcast, en otro capítulo, porque es que realmente lo de los globos me parece la mayor estupidez que ha inventado la humanidad. Y me podréis llamar Grinch y todo lo que queráis, pero los globos lo único que hacen es producir residuos. Es un juguete bastante poco duradero, que además los niños juegan 5 minutos y se cansan, o los ponen en un palito de plástico también, te los llevas a casa y ahí se quedan hasta que se deshinchan, o los utilizas en fiestas, los llenas de agua y se queda todo el campo lleno de globos pinchados, que nadie se ocupa de recoger, por cierto, y eso es culpa muchas veces de los padres, de nosotros mismos, y que a veces se llenan de lucecitas, se llevan a fiestas y terminan de nuevo pinchados, los residuos quedan esparcidos por la naturaleza, formando parte del entorno natural, cuando no deberían estar ahí esos residuos. Así que nada, si alguna vez soy presidente, como se decía antes, cuando yo sea presidente, pues voy a prohibir los globos. Bueno, podéis escuchar a José Luis Gallego en charlas, en conferencias, está en la radio en Onda Cero con Julia La Onda, pero también tiene charlas en internet y participa en diversos medios de comunicación. Yo lo he leído también en eldiario.es y bueno, pues es una persona activa, me parece una buena referencia. Desde aquí, personalmente le considero un convergente pensador digno de mi admiración, por eso le he hecho un hueco en mi podcast y he publicado esto. Y si no conocías a esta persona y gracias a este podcast lo conoces ahora, yo ya estoy más que satisfecho. Por mi parte, por parte de este otro convergente pensador de pragmáticas verdades que soy yo, que me he puesto este título rimbombante porque me hace mucha gracia y porque era parte de una letra de uno de mis grupos, de una canción que se llama Intangible, que podéis escuchar en Spotify, por cierto. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que por mi parte, lo mejor es dejarlo aquí. Y no voy a dejar de lamentar el no haber publicado en varios meses. No significa que no tenga ganas de hacerlo, porque me encanta. Pero bueno, no he podido y ya está. Así que intentaré publicar más frecuentemente. Intentaré volver a la carga en breve. Y mientras tanto, pues que paséis un noviembre muy agradable. Y que ya tenemos aquí encima las navidades de este curioso año pandémico, que esperemos que acabe pronto, esperemos que se solucionen las cosas, porque es necesario para que esto vuelva a rodar y la gente pues pueda vivir un poquito más tranquila y sin tanta penuria, que se acercan muchas curvas. Poneros las mascarillas, no os confiéis en las reuniones sociales, que es donde nos estamos dejando aquí contagiar unos a otros, y vaya, que nos vemos en la próxima. Muchas gracias por aguantarme. Un saludo y un abrazo. Ya sabéis que me podéis encontrar en elresponsableconsumo.es, en la web, donde publico todos los contenidos. Ahí también podéis escuchar los podcasts, pero también los tenéis disponibles en iVoox, en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas que habitualmente manejamos.